Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un programa de radio que está dedicado al arte de contar cuentos y que comienza, como todos los occidentales, un nuevo año. Un nuevo año que desde algunos cientos de años se dispuso que fuera el primero de enero. Otros estaremos y estarán celebrando a mediados de año. Lo cierto es que puede ser un recambio, una renovación de ciclo, de algo que termina y de algo que comienza y de probablemente muchas cosas que continúan. Un abrazo desde el equipo de producción de Valparaíso es un cuento a cada una y a cada una de ustedes, deseándoles que su vida, su historia, se siga llenando de muchísimos cuentos para contar. Martes 3 de enero y estamos en esta mesa sentadas con Patti Mix y Caro Millar. ¿Cómo están? Muy bien, saludando. Muy bien, también, sí. Muy contenta de empezar otro ciclo. Otro ciclo que se viene cargado de cuentos, por lo demás. Vamos a estar comentándoles prontamente la deuda que tenemos con ustedes para conversar, para que ustedes sepan qué va a pasar en el Festival de las Artes de Valparaíso en relación a los cuentos contados, a los contadores de historias que vienen desde otros lugares. Y vamos a estar conversando sobre programación, taller, algunas funciones especiales, en fin. No olviden que si ustedes quieren enterarse de alguna cosita por ahí, se ponen en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es valparaisosuncuento@rbl.cl, o bien en el Facebook Valparaíso es un cuento. Y toda la información en la www.valparaisosuncuento.cl. Valparaíso es un cuento año 2012, Patti. ¿Qué se nos puede venir? Se nos vienen hartas cosas. Les contábamos la otra vez que habíamos entregado ya todo lo relacionado al informe del año 2011 del encuentro y que estábamos preparando ya acá en Valparaíso Cuentos con Sentidos, que es la iniciativa que vamos a desarrollar como Valparaíso es un cuento en el contexto del Festival de las Artes de Valparaíso, y tiene varios componentes, dos básicamente. Uno que es un taller y otro que son las funciones, que dentro de las funciones vamos a tener de sala y de calle. Este se llama Cuentos con Sentido porque queremos como recuperar también el tema del sentido de los cuentos, del sentido de los consentidos, de los regalones, digamos, de alguna manera, de los cuentos regalones, y estamos trabajando en eso. Y además, cuentos con sentido, es decir, con todos los sentidos en la piel. Es un poco también trayendo a la experiencia, la vivencia de lo que significa el teatro sensorial, ¿no? Sentir con los otros sentidos. Como aplicado a los cuentos, digamos. Aplicados a los cuentos. Lo sensorial aplicado a los cuentos. De programación y de taller vamos a conversar en un ratito. Por lo pronto, las invito a compartir esta primera historita del año, ¿les parece? Sí, bien, pues vamos a escuchar. Regalón. Sí, además hay algunos que están de vacaciones, que salieron de vacaciones y que probablemente estén escuchándonos ahí, guatita del sol. Dispóngase simplemente porque ahora viene nuestra primera historia de este nuevo ciclo. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Путешествие в мир фантазий. Sucedidos. Antaño don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche El Resorte para que el boliche no se quedara solo. Y este sucedido sucedió, dicen, en el pueblo por él nacido. Y dicen que había allí un tesoro escondido en la casa de un viejito calandraca. Una vez por mes el viejito, que estaba en las últimas, se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de Montevideo, le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco, y lo único que encontraron fue un baúl de madera

desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. Y de regreso de ese es una historia muy bonita, ¿no? Sí, de la nostalgia también, ¿no? Del recuerdo, de la búsqueda. Y es uno de lo que hemos traído constantemente a este programa. A lo mejor no nosotras, pero sí han venido a través de otros narradores, de otros cuenteros. Eduardo Galeano, este cronista uruguayo. El nombre completo a mí me llama mucho la atención, lo quiero decir. Se llama Eduardo Germán María Hughes Galeano. Ah, mira. Alias Eduardo Galeano, el principio y el final. Un enorme narrador, cronista, recopilador, analista político, maravilloso. Historiador, y él no se reconoce como historiador, ¿eh? Él dice que es todo menos historiador. Y tiene en algún, no sé si es un escrito, es una conferencia que yo escuché, que dice que los cuentacuentos anónimos son los que le han enseñado todo lo que él sabe. Es un reconocimiento lindo, ¿no? Y bueno, es un escritor que además tiene la intención política y social de contribuir al desarrollo histórico de América Latina y muy comprometido con las luchas políticas y sociales. Por tanto, también es importante traerlo a cuento desde ahí, ¿no? Y escuchábamos luego a Jorge Drexler. En su nueva producción. Esta es la producción más nuevita que tiene. Sí. Amar la trama se llama en la producción. Y el tema que escuchábamos se llama La trama y el desenlace, muy a propósito de inicios y finales y conclusiones y... De cuentos. Y de cuentos, justamente. Vamos con Fab. Sí, vamos con la programación. Cuéntanos un poco tú, Caro, de qué va la cosa. Yo podría introducir con lo del taller. Vamos a hacer un taller abierto a todos los mayores de 14 años que estén interesados. El taller va a ser en la sala 4 y 5 del Parque Cultural Valparaíso, ex cárcel. Vamos a empezar con los talleres en el lugar, porque antes empezamos con otra actividad, pero el taller parte el 16 de enero. Para mayores de 14 se llama El artificio de contar cuentos. Y tiene un componente de trabajo de calle, tiene un componente, por supuesto, de preparar, montar cuentos cortos y cuentos breves. Vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque la idea es que los susurremos, los contemos en la calle, fundamentalmente. Y va a tener un componente nuevo en esto que ya veníamos trabajando con la ilustración y esta vez vamos a trabajar con la ilustración, pero en volumen. Con elementos que se van a construir de papel maché, entre esos los propios susurradores que vamos a ocupar en la calle. A algunos les puede parecer que estoy hablando chino, a lo mejor mucha gente me está escuchando y dice, ¿qué es eso? Son unos, los susurradores son unas especies de tubo con los que contamos de una boca, o sea, desde el narrador hasta el oído de un escuchador, de un transeúnte que va por la calle apurado porque sí muchas veces, y se dispone a escuchar un cuento de boca a oído, le susurramos al oído el cuento. Claro, y se llama susurrador precisamente porque la narración es en susurro. Exactamente, y están los pubs, que son los pequeños universos portátiles donde le contamos a más de uno, si es que es porque es como abajo de un paraguas. Bueno, pero la cosa es que dentro del taller, la persona interesada, hay 40 cupos de taller. La persona interesada van a aprender toda la magia del contar cuentos, del preparar un cuento, a contarlo en la calle con cierto trabajo de teatro de calle, y además quienes estén interesados también van a construir ilustraciones en volumen. Eso es el taller y la programación. La programación está, diría, el viernes 27. Comenzamos a las 10:30 de la mañana con Cuentos en Movimiento, que va a ser un circuito, una puesta en escena justamente de las personas que compartimos la presencia y la vivencia de lo que fue el taller. Nos vamos ahora a la calle y va a ser en la Plaza del Descanso y en la Plaza Aníbal Pinto. Se llama El artificio de contar cuentos. A las 16 horas, el mismo día viernes 27, va a estar Patty Mix, ¿no?, con Cuentos para Entretenerse. Es una función, y con Esteban Herkovic, que es nuestro invitado. La verdad es que yo voy a telonear nomás a Esteban un poquito. Uh-huh. Es una cosa cortita la que yo hago ese día para introducir a Esteban. Sí, y Esteban va a estar con Cuentos entre las manos, ¿no? Que Esteban es un narrador que viene del Valle del Elqui y es uno de nuestros invitados junto con Diana Tarnowski. Que ella viene de Argentina. Esta función, que va a ser el día viernes 27, se va a dar en la madriguera de los cuentos, que es en el subsuelo de la librería Ivens. Eso lo estamos inaugurando, ese espacio. Hay varios espacios que estamos inaugurando, así que hay la madriguera de los cuentos. ¿Usted sabía que abajo de la librería Ivens hay un subterráneo, un subsuelo? ¡Uy, increíble! Venga a conocerlo, a escuchar cuentos. Sí, y además además de libros, van a haber otros seres mitológicos que van a estar también escuchando cuentos. Oye, ¿y dónde queda esta librería Ivens? Yo me imagino que la gente que nos escucha, que es del puerto, súper sabe. Sí. En la Plaza Aníbal Pinto. Sí, Plaza Aníbal Pinto. De Poseidón. 9. Detrásito de Poseidón. O Neptuno. De Neptuno. De la fuente. Depende del punto de vista. Del griego latino. Pero atrás está la librería Ivens. Muchas gracias, Víctor Hugo, además, por la disposición que ha tenido con todo el tema de los cuentos ahí. Sí. Y ese mismo día 27 tenemos a las 20 horas una función de cuentería para mayores de 14 años que va a telonear justamente Sandra Aravena, ¿no? Con El sol, la mujer, lo profano y lo que se ve desde arriba. Eso es más que un teloneo, va una función. Sí. Junto con Diana. En la tarde, la de las 8 de la noche, son dos funciones, a cargo de dos narradores distintos o de dos espectáculos distintos, digamos, como la lógica. Y esta función va a ser en el teatro, es otra sala la que estamos inaugurando, que es la sala de teatro Hermanos Green, que está en el Colegio Escuela Alemania. Sí. Avenida Pedro Mon con Avenida Argentina con Pedro Mon, ahí está la Escuela Alemania. Sala de Teatro Hermanos Grimm. Sí. El sábado 28 a las 10:30 comenzamos temprano con Cuentos en Movimientos en el patio del Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel. Allí vamos a estar también todos los que porque vamos a estar participando en los talleres. Y a las 12 en una sala, que es la futura sala de lectura del parque, vamos a estar con un conversatorio con cuentos consentidos. Esta es la sala que la hemos llamado la pecera de los cuentos. Oye, el día sábado también en la tarde a las 4 va a haber en la madriguera de los cuentos y a las 8 en el colegio alemán, en la escuela Alemania, o sea, tenemos viernes y sábado a las 4 y a las 8 funciones. Sí. Eso está buenísimo porque además... Porque la gente lo recuerda. Claro, sí. Y el espacio de la madriguera es público infantil y el espacio de los hermanos Grimm, la sala de teatro de hermanos Grimm, es para público... Toda la familia. Claro, mayores de 14. Mayores de 14. Mayores de 14. El día de la madriguera, el segundo día, ¿qué narradores tenemos? ¿Quién va a estar allí con nosotras? Va a telonear Diana Tarnowski, que es una narradora que ya la conocimos, ya que en Valparaíso un cuento 2011, de Argentina. Ella telonea a Vicky Silva, que va a estar con Belisario. Una función maravillosa. Belisario es un... narra un No cuente, panadero, maravilloso. Que lo vayan a ver, que lo vayan a escuchar. Sí, es bellísima esa función. Y a las 20 horas va a estar con la compañía Pat Coté, con Paraíso Perdido, Cuentos con Lengua, y Patty Mix y Daniel Hernández con Lugareños y Afuerinos. Eso es a las 20 horas, el día sábado 28 de enero, en la sala Hermanos Grimm. Y ahí tenemos viernes y sábado y vamos a terminar el domingo, y el domingo todas las actividades son en el Parque Cultural Excarce. Sí, 2 horas para recordar a las 12 del día. Ahí vamos a estar con Daniel Hernández y Esteban Jerkovic y Coté Rivara con Gros Patate y en la pecera de los cuentos. Y a las 4 de la tarde todos cuentan, que es una actividad de cierre. Todos cuentan, todos los narradores que hemos visto. Súper. ¿Dónde se puede encontrar esta programación? ¿En algún sitio electrónico? Sí, en la página web, valparaisosuncuento.cl. Sí, porque de pronto van en el taco, van en un auto y no alcanzaron a tomar nota de todo lo que teníamos que... Y va a estar en toda la programación del Festival de las Artes de Valparaíso. Recuerda que esto está en ese marco junto con todos los encuentros y festivales de Valparaíso que estamos en la red. Que estamos realizando una muestra de nuestro encuentro y festival en el contexto

Otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Y así comenzamos a despedirnos con este regalito elevado a cuatro, que fueron estos cuatro relatos y crónicas de... Y hay uno que me, los abrazos de Galeano. Y hay uno que me gusta mucho, que es precisamente esta, la función del arte. Bellísimo. Está bellísimo, que lo habíamos comentado en algún programa anterior. Y muchas gracias por escucharnos. Nos queda una pequeña última información, Patti, que tiene que ver con cómo nos inscribimos en este taller, que va a durar más o menos 10 días, ¿no? Sí, todos los días de las 5 a las 8 de la noche. La inscripción en contacto@valparaisosuncuento.cl. Inscríbase, el taller es gratuito, igual que todas las actividades, y se van a divertir mucho. Sobre todo es un taller muy lúdico que va a estar facilitado por el staff de cuenteros de Valparaíso es un cuento, más Diana Tarnowski desde Argentina. Y Esteban Jerkovich también va a estar ahí con nosotros, que es nuestro invitado desde la cuarta región. Exactamente. Sí, y bueno, y Vicky Silva también, ¿no? Que también está ahí en el staff, que ella va a hacer todo el trabajo de las ilustraciones en volúmenes. Eso. Y entonces, bueno, están todos cordialmente invitados e invitadas. Si no pueden estar en los talleres, la invitación es a no perderse el cuento, a creerse el cuento, a dejarse llevar por el cuento y precisamente a ensoñar. Porque cuando soñamos, desde ahí es más fácil cambiar la realidad en la que vivimos. Y esa es la idea, ir mejorándola cada día un poquitito y un poquitito más. Carola, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna información que te quede en el tintero? No, solamente recordar que es un taller gratuito y está abierto a todos los que quieran participar. A todo público mayor de 14, ¿no? Sí, sí. O sea, puede de pronto ir alguien que tenga a lo mejor 12 años, pero si va acompañado con alguna persona... Claro, en el fondo lo que estamos un poco poniendo como condición tiene que ver con el nivel de compromiso que se suma durante el taller. Sí, y si bien es cierto no está comprometido un producto, queremos que la gente muestre el trabajo que hizo finalmente. Y que terminemos todos susurrando. Sí, exactamente. Por ahí. Patti, muchas gracias por estar nuevamente. Así es, aquí estamos, pues estamos todo el tiempo pensando en el programa y en todas las actividades que estamos realizando desde este núcleo porteño de Cuenteril. Y asimismo les cuento que Valparaíso es un cuento continúa este 2012. Así es que no se despegue de esta travesía por la imaginación. No se despegue de esta posibilidad de ensoñar y de encontrarse con cuentos y con cuenteros. Un abrazo grande, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos también la próxima semana. Nos encontramos alrededor de una botellita de vino o de un tereré o a lo mejor de un matecito o a lo mejor de unos panquequitos con manjar, en fin, como quieran. La cosa es que nos encontremos. Muchas gracias, que estén muy bien y felices cuentos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 18:30 a 19:00.